Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, el elefante, era capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza y con facilidad podría arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye el elefante? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a alguna tía por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Y si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Del libro Recuentos para Demián, de Jorge Bucay. Nos sumergimos en un encuentro nocturno para que empieces tu semana con energía, bienestar y salud. El licenciado Pablo Nastigal te invita a tomar un café holístico. Café holístico. Muy buenas noches, estamos en Café Holístico, un programa que hacemos todos los lunes a las 20 horas por la 89.1 Radio Palermo 2. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas noches, Pablo, yo me encuentro muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, porque hoy vamos a estar tratando en Café Holístico un tema que es inquietante, un tema que realmente todos estamos expuestos, que es gente tóxica. ¿Cómo lidiar eficazmente con ella? Gente tóxica. ¿Qué te suena a vos a gente tóxica? Gente negativa, gente complicada, gente peligrosa a veces. Un poco de eso. Bueno, los efectos en general cuando estamos rodeados de gente tóxica tienen que ver con sentirnos vacíos, cansados, angustiados, sentir una serie de baja de energía que se manifiesta a través de diversos síntomas. Hoy en este programa de Café Holístico vamos a estar hablando cómo identificar a la persona, a la gente tóxica, que es una personalidad tóxica. Y también es importante recordar que existen también los intoxicados, porque para una persona tóxica tiene que haber otra persona que abra la puerta para intoxicarse, lo cual vamos a estar hablando en el día de hoy en Café Holístico. Vamos a pasar a presentar el staff de Café Holístico. En la producción tenemos a María Achinelli, en la operación técnica al señor Pablo Rojas, en el piso acompañándome Julieta Campos y quien les habla, Pablo Nachtigal, psicólogo clínico. Y los vamos a estar acompañando durante el día de hoy de 20 a 21 horas en este programa que es Café Holístico, donde apuntamos a traerte recursos y herramientas que vos puedas utilizar a partir del día de hoy para que tu semana esté llena de energía, de plenitud y sobre todo potencia. Por eso, el día de hoy tenemos una consigna que te invitamos a que nos la contestes, sea por nuestro contestador telefónico o por nuestro mail. La consigna es: ¿qué es para vos una persona tóxica? ¿A qué llamas vos una persona tóxica? ¿Qué es una persona que es negativa, que es quejosa? ¿A qué llamas vos que es tóxica? Y yo llamo a una persona tóxica a alguien que de repente manipula, que me genera malestar, que sentís que te asfixia, ¿no? Bueno, eso es lo que les invitamos a nuestros oyentes de Café Holístico, donde vos estés, que nos hagas llegar tu respuesta. La consigna del día de hoy es: ¿qué es para vos una persona tóxica? Y si estás rodeado de alguna de ellas en tu trabajo, en tu vida personal, afectiva, hacénoslo llegar a nuestro contestador 5197-5338. O también podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y si querés escuchar los programas anteriores, que realmente están muy interesantes, que hemos tratado a lo largo de estos 3 meses en Café Holístico, podés visitar nuestro blogspot www.caféholístico.blogspot.com. Muy bien. ¿Qué son la gente tóxica? Bueno, vamos a estar hablando a lo largo de este programa acerca de lo que implica ser una persona tóxica y cómo podemos hacer también para enfrentarnos eficazmente, porque a veces nos pasa que estamos en el trabajo o de repente lo peor, en nuestra propia familia, quizás una pareja o quizás un ex o algún amigo que no para de tirarnos mala onda. ¿Te ha pasado esto? Sí, en varias instancias, ¿no? Ahora estaba recordando en realidad algo de mi infancia y me acuerdo algún comportamiento tóxico de mi adorado papi que de repente me encontraba con él diciéndome: ¿lo vas a dejar a tu papá? Cada vez que yo me iba a la casa de una amiga a dormir, qué sé yo, mis 7, 8 años. Claro, de repente no era algo que se reiteraba todo el tiempo, pero me acuerdo que cada vez que yo decidía irme a dormir a la casa de una amiga, venía él con su cara de perrito abandonado y decía: ¿lo vas a dejar a tu papá solo acá? Y yo, ¿Y qué te generaba eso? Me generaba culpa. Mirá qué interesante lo que vos decís, Julieta. La culpa es uno de los elementos que hace que nosotros seamos permeables a rodearnos con personas tóxicas. Porque una persona tóxica, y esto lo vamos a ir desarrollando en el programa del día de hoy, Café Holístico, es una persona que de alguna manera está succionando nuestra energía, es una suerte de vampiro energético, un vampiro psíquico. ¿Viste? Como un Drácula. Como un Lestat, el vampiro. ¡Ay! El vampiro que fue encarnado por Tom Cruise. Sí. O Brad Pitt, Louis, que hacía del mortal que luego era convertido por Tom Cruise. Ajá, bueno. A mí, te cuento eso porque a mí lo que tiene que ver con vampirismo me fascina. Y no me refiero solo a algo de chiquilines, sino el hecho de entrar en todo lo que es la mitología vampírica. Y los vampiros existen en nuestra vida diaria. Los vampiros tienen que ver con personas que están con baja energía y de alguna manera se nos acercan, la mayoría de las veces inconscientemente, para intentar chuparnos nuestra propia energía, para ellos sentirse mejor. Es un mecanismo inconsciente, pero lo que termina generándonos muchas veces es una baja energética, la cual se traduce en dolores de cabeza, en una baja de nuestra confianza, en nuestra autoestima. Esto te habrá pasado seguramente en algún trabajo, un jefe que era bastante tóxico, por ejemplo. Sí, recuerdo trabajos en los que tenía jefes, básicamente que su forma de ser jefe era, digamos, denigrando, ¿no? Y realmente avasallando a cada una de las personas que trabajábamos en su ámbito de influencia, ¿no? Y dejándonos sentir que gracias a él, a su misericordia, nosotros o podíamos seguir trabajando o podíamos estar donde estábamos. Y la verdad que es bastante feo. Es muy feo y aparte, sobre todas las cosas, cuando vos te lo crees. Por eso hoy vamos a estar hablando en Café Holístico. El tema que estamos tratando es gente tóxica. ¿Cómo lidiar eficazmente con ella? Y también tenemos que hablar de gente intoxicada. Porque para una gente tóxica existe la gente que se deja intoxicar. Es un par complementario tóxico. Quedó medio un poemita. Sí. O sea, para una persona que te quiere tirar veneno, sea consciente o inconscientemente, tiene que haber alguien que lo permita. Esto me trae a la memoria un hermoso libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, del doctor Ruiz, que habla de sabiduría ancestral tolteca, que es una sabiduría mexicana. Y cuenta que en todos nosotros existe una instancia que es el juez y la víctima. En algunos, este juez es muy fuerte. Es como si tuvieras dentro tuyo un juez omnipotente que permanentemente te dice lo que vos deberías estar sintiendo. Hace que vos te sientas culpable. Refuerza tu víctima, que es la otra instancia. Entonces, este libro habla que dentro nuestro hay un interjuego interno entre el juez que bombardea permanentemente a la víctima. Y si nosotros no interrumpimos esto, luego vamos por la vida buscándonos otras personas que nos maltraten de la misma manera que nosotros nos maltratamos. Cuando hablamos de gente tóxica, nos estamos refiriendo a personas que maltratan, consciente o inconscientemente, y a su vez, personas que se dejan maltratar. Y vos, cuando te permitís maltratar, es porque vos ya lo estás haciendo con vos mismo. Esto es muy importante. Por eso les recordamos la consigna del día de hoy en Café Holístico para que nos las hagan llegar. ¿Qué es para vos una persona tóxica? ¿Tenés alguna en el trabajo? Si es así, mandanos un mensaje a nuestro contestador 51975338, nuestro correo electrónico caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y ahora te dejamos con una música para empezar a soltar un poco la toxina que tenés acumulada de estas personas tóxicas. Escuché este tema de Earth, Wine and Fire, Dancing in September. Café Holístico. Un encuentro íntimo para energizar tu vida. Seguimos con Café Holístico, este programa que hacemos todos los lunes a las 20 horas por Radio Palermo 2, FM 89.1. Y el tema del día de hoy que estamos tratando, Julieta, qué tema, ¿eh? Personas tóxicas, gente tóxica, ¿cómo hacemos para lidiar eficazmente con ellas? La consigna del día de hoy, ¿qué es para vos una persona tóxica? ¿Tenés alguna en el trabajo, en la familia? Aquella persona que te genera algo fuerte, algo negativo. ¿Qué es para vos? Te invitamos a que nos contestes a nuestro teléfono 5197-5338. O también podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y también si querés escuchar los programas anteriores o ver los artículos que hemos escrito junto a otros anuncios de cursos, podés visitar nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Decime, Julieta, hablando de toxina, ¿tenés problemas? ¿En algún momento tuviste problemas de columna, contracturas, mareos? La verdad que últimamente sí, estoy mucho tiempo sentada en la oficina y siento como, viste, la espalda dura, así, los hombros medio tensionados. ¿Vos sabés que hay un exclusivo método japonés indoloro que se practica en el centro Hirochiyano? Que es excelente porque, primero, que te trabajan todos estos problemas de columna, de cefaleas, de contracturas que todo el mundo tiene en este momento. Y tienen unas camillas que son las camillas Seragem, que es tecnología coreana, que me contaba el otro día una amiga llegada, que son sesiones que duran 40 minutos y parece como que tienen puntos que te activan ciertos meridianos que activan tu nivel energético circulatorio. Es excelente. Yo esta semana lo voy a ir a probar. ¿Y a dónde tendría que ir, Pablo? Me encantó lo que me estás diciendo. Vamos a ir los dos juntos. Vamos juntos, dale. Mira, es el centro Hirochiyano, que es el teléfono 4381-1596. Y para todos nuestros oyentes de Café Holístico que quieran conocer más acerca de esta tecnología que está al alcance para que se te eliminen los dolores, los mareos, todo lo que es producto de la toxina del estrés diario, pueden entrar a nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Y ahí van a ver que hay un link al centro Hirochiyano. Entren ahí y van a ver de qué se trata, que es realmente un centro de tratamiento de columna que es muy interesante. Bueno, seguimos un poco con el tema de personas tóxicas, gente tóxica. ¿Qué tema este? Vuelvo a repetir, estamos rodeados permanentemente de una cultura de muchas personas, a veces hasta amigos que entran en rasgos de personas tóxicas. Y es difícil cuando tenés que lidiar con esto, porque principalmente empezás a sentirte que estás cansado, que estás deprimido. No sé vos, en mi caso yo empiezo a sentirme que estoy irritado, mi nivel de confianza empieza a bajar, y me pareció interesante lo que vos contabas de tu niñez, porque esto viene a colación del cuento que leímos de Jorge Bucay, El elefantito que está amaestrado. Que vos decías que cuando eras chica, tu papá venía muchas veces y te decía, ¿cómo me vas a dejar a mí solo? Ahí vos sentías culpa. Sí, inmediatamente. Yo realmente me sentía muy culpable y me generaba mucha angustia, ¿viste? Un dilema tremendo entre qué hacer, si irme con el cargo de conciencia de dejarlo o quedarme. Bueno, ahí es donde empieza el adiestramiento del elefantito. Ahí es cuando empezás a forjar la cadena y luego cuando vas a interactuar con otras personas siendo adulta, te cuesta poner límites, empezás a sentirte culpable, viene alguien medio en víctima y te cuesta decirle no, pará, no, ahí te pones a cuidarlo, ahí viene el síndrome de María Teresa de Calcuta, vamos a salvar a todo bicho que camine por el asador. Y lo más interesante es que terminás chupado, terminás intoxicado. Para esto vamos a estar ahora con una entrevista muy interesante con un especialista en el tema. Estamos en comunicación con Bernardo Samateas, psicólogo, teólogo, terapeuta familiar y fundamentalmente el autor del último bestseller Gente Tóxica, entre otros. También acaba de lanzar Auto Boycott. Y él nos va a estar comentando un poco acerca de este tema que él ha escrito magistralmente. Bernardo Zamateas, muy buenas noches. Pablo Nachtigal te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, y la verdad es un placer y un honor tenerte en nuestro programa Café Holístico, sabiendo que debes estar en estos momentos con una agenda muy cargada, ¿cierto? Bueno, hace unos días llegué de Guatemala y ya mañana estoy viajando de vuelta para Misiones. Y bueno, después sigo Mar del Plata, San Juan, Bariloche, bueno, con muchos viajes y bueno, muy contento por la recepción del libro. Bueno, te felicitamos, lo estoy leyendo, Gente Tóxica. Bernardo, contanos un poco, ¿a qué llamamos gente tóxica? Bueno, la gente tóxica es la gente conflictuada, es la gente que te roba la energía, la gente que te transmite miedo o culpa. Son esas personas que detectan nuestras vulnerabilidades, las exageran, y el deporte de ellos es amargarnos la vida, es destruirnos la estima, hacernos sentir mal. Y bueno, como puse en el libro, todos tenemos un poquito de tóxico, pero el tóxico es un especialista, tiene un estilo de vida para lastimar al otro. Está cristalizado. Exactamente, es una manera de vivir, de pensar, de actuar. Porque lo que le pasa al tóxico es que tiene un alto nivel de inseguridad interna. Entonces busca como una droga emocional destruir al otro, descalificarlo, humillarlo, porque de esa manera siente, ilusoriamente, por supuesto, que está más fuerte, que él es más seguro. Pero como te decía, es una droga porque necesita seguir descalificando, envidiando, metiendo culpa, metiendo miedo, etcétera. Es como los vampiros, cuanto más toman sangre, más necesitan para saciar su sed. Exacto, son personas que efectivamente te roban la energía. Viste esos amigos, esas personas que vos salís una, dos, tres, cuatro veces y te quedás mal, te quedás como cansado, débil. Decís, che, ¿qué me pasa? Cada vez como me siento culpable, me hace sentir como mal. Y efectivamente uno podría hasta enfermarse. Decinos, Bernardo, ¿la gente tóxica se nace o se hace? Se hace, se hace. Fundamentalmente, la plataforma o el factor común a todos los tóxicos, el agresivo, el mete culpa, el envidioso, es la baja estima. Vos sabés que la estima es el capital más valioso que tenemos, y cuando uno se siente menos, uno de los caminos que tiene es tratar de hacer sentir mal al otro. O sea, el tóxico te trata para hacerte saber cómo fue tratado él. El agresivo te quiere hacer saber cómo lo agredieron, el envidioso cómo lo envidiaron, el descalificador cómo alguna vez lo descalificaron. Interesante esto que estás diciendo, Bernardo. Decinos, Bernardo, respecto de la gente tóxica, ¿cómo se hace para enfrentarlos adecuadamente? Sin caer en el juego tóxico. Claro, dice que cuando uno se pelea con los cerdos, los dos se ensucian, pero a los cerdos les gusta. Ajá, está muy buena la metáfora. Claro, porque a los tóxicos les encanta pelear, les encanta discutir, les encanta ensuciar. La agresión, la agresividad. Entonces es muy importante, primero, no asumir una posición pasiva, es decir, tragarnos la bronca, tragarnos la culpa. Lo otro que no tenemos que hacer es explotar, sería el otro extremo, ¿no? Bueno, te voy a demostrar quién es el más fuerte, vos no sabés a quién yo conozco, no sabés con quién te metiste. Lo que tenemos que hacer es una tercera postura, que es la postura asertiva. Expresar en términos claros, amables y firmes lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos. Y bueno, eso no es fácil. No, no es fácil, y estaba pensando si por alguna casualidad la sociedad argentina, sobre todo la porteña, no tiene una cierta disponibilidad a ser intoxicada. ¿Vos qué pensás? Y sí, fíjate que los crecimientos de violencia, vos sabés que cuanto más violenta es una persona, más insegura. Exacto. Si a vos alguien te dice algo, vos sos una persona segura, vos vas a poder dialogar con la otra persona, le vas a decir, mira, la verdad que no comparto con vos, pero te respeto, es interesante lo que pensás. Pero si uno es inseguro, ¿qué va a hacer? Va a ser violento, va a querer demostrar poder, a ver quién es el más fuerte. Yo creo que los argentinos necesitamos recuperar nuestra estima. Y nuestra estima es saber de que somos capaces y que somos dignos de alcanzar la felicidad. Y que eso no es algo que nos lo dan los demás, como en un puntaje de Bailando en la Vida, sino es algo que nosotros nos damos a nosotros mismos. Exactamente. Bernardo, decinos, ¿qué sugerencias nos das a los oyentes de Café Holístico para aprender a lidiar eficazmente con la gente tóxica? Es decir, sugerencias prácticas que cualquier persona pueda empezar a aplicar aquí ahora para aprender a enfrentarse adecuadamente con la gente tóxica. Dale, bueno, primero tenemos derecho a elegir con quiénes nos juntamos y con quiénes no. Segundo, no idealizar a nadie y tampoco demonizarlo. Todos tenemos un Caín y un Abel dentro. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Lo tercero que te diría, no esperar nada de nadie. Cuanto más espero de los demás, más defraudado voy a ser. Lo cuarto que te diría es recuperar el control remoto de nuestro mundo emocional. Salir de la posición de víctima. Me hiciste enojar, me provocaste, me haces feliz. No, yo decido ser feliz, yo decido enojarme, yo decido lograr lo que voy a lograr. Cuando uno recupera el control remoto de su mundo emocional, uno es libre. No todas las cosas que nos pasan somos responsables, pero sí podemos elegir cómo le vamos a reaccionar a eso. Y por último, juntarnos con gente que añada valor a nuestra vida. A los tóxicos, cruzar a la vereda de enfrente, evitarlos. Ah, muy bien. No nos aportan nada, nos roban. No tratar de ser más buenos que el ASI, ni tratar de salvar a nadie. La gente cambia cuando quiere. Y juntarnos con gente que nos aporte valor a la vida, que nos motive, que nos nivele para arriba y que se alegre de nuestros logros. Bernardo Samateas, la verdad fue un honor tenerte en nuestro programa de Café Holístico. Esperamos volver a entrevistarte nuevamente en alguno de los próximos programas. Desde ya te agradecemos muchísimo por tu cálida y profesional colaboración. Gracias, Pablo. Un gran cariño para vos, la audiencia. Bueno, lo que necesites, contá conmigo. Bernardo, si quieren conocer más acerca de cómo lidiar con gente tóxica, ¿existe algún centro tuyo donde puedan recurrir, algún teléfono? Sí, están los grupos de autoayuda gratuitos, Volver a Empezar, que apadrina Alejandro Lerner. Ahí hay grupos todos gratuitos, como te decía, para droga, depresión, suicidio, crisis de pareja. Pueden llamar de 10 de la mañana a 10 de la noche. El teléfono es 4-923-0700. Y ahí le van a decir, funciona en todo Buenos Aires y, bueno, en casi todo el país. Perfecto. Muy buenas noches, Bernardo, y nos estaremos viendo. Gracias, Pablo. Un gran cariño. Hemos estado hablando con Bernardo Samateas, psicólogo, sexólogo, teólogo y autor de los bestsellers Fracasos Exitosos y Gente Tóxica, entre otros. Vamos ahora con la tanda comercial. Buenos Aires, Palermo. Radio Palermo 2. 89.1. ¿Por qué elegirnos? Porque no somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Porque te ofrecemos soluciones y no desilusiones. Por todo esto y más, escúchanos. Somos 5 al medio, todos los sábados de 13 a 14. La clave llama a la salsa. Oye, soy Pepe el Cubano. Ven a tomar clases de salsa conmigo todos los jueves a las 20 horas. Bueno, salsa. Llegó ritmo nuevo. Merengue, bachata, reggaetón. Salsa con reggaetón. Y mucho más. Relájate y goza. Pero con las clases de salsa, desestrésate y tómate un buen traguito cubano. Aprende bailando y salí para la calle gozando. Clases de salsa en el Radio Bar. Te esperamos en Rabiniani 1732, Palermo, Hollywood. Para más información, llama al 4899-1672 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 4899-1672. Hola. Radio Palermo. Radio Bar. Expreso el corazón. Un viaje a los sentidos. Expreso el corazón. De 21 a 22. Expreso el corazón. Auspicia

¿Qué es para vos una persona tóxica? ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué es para vos? ¿Dónde la tenés? Para eso te invitamos a que nos llames a nuestro contestador 5197-5338. También podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y también podés visitar nuestro blog, donde te vas a enterar de novedades, cursos, y vas a poder escuchar los programas anteriores. www.caféholístico.blogspot.com. Bueno, hemos tenido mensajes de nuestros oyentes telefónicos respecto de la consigna de En Café Holístico, que es una persona tóxica, y esto es lo que nos han dicho. Hola, Pablo y Julieta, son familia de Barrio Norte. Para mí una persona tóxica es aquella que ni bien la ves ya te irradia una energía negativa y que quizás te hace doler la cabeza cuando te vas o te sentís cargada. Bueno, muy bueno el programa. Un besito a todos. Chau. Hola, habla Carlos de La Boca y estaba escuchando la entrevista que le estaban haciendo a este señor, esta Mateas. Y para mí la gente tóxica es, como dice él, es esas personas que sobre todo en el ámbito del trabajo lo que hacen es chuparte, robarte la energía y alimentarse con la energía y estar constantemente viendo lo que hacen los demás en el trabajo y no aprovechando el tiempo para superarse uno y para hacerlo mejor, ¿no? Ese es la gente tóxica y es la más peligrosa en el trabajo. Les mando un saludo grande y el programa excelente como todos los lunes. Hasta luego. Gracias, Carlos y Amelia, y la verdad que esto es muy interesante. Todos coinciden en los efectos. Es como cuando entras en contacto con la gente tóxica, parecería como que estás después en una resaca de intoxicación. Es como que te hayas chupado, que hayas tomado de más o hayas ingerido alguna sustancia de droga. Y al otro día estás con dolor de cabeza, al otro día no sabes dónde estás parado. Esto mismo nos pasa cuando entramos en contacto con la gente tóxica, porque son una especie de vampiros energéticos que de alguna manera sutil, otras veces manifiesta o abiertamente, parecen chuparnos nuestra energía. A mí me ha pasado de repente de sentirme que decrece mi nivel de confianza en mí mismo, que siento que empiezo a dudar de todo. A veces me viene dolor de cabeza, que en general nunca lo tengo. Esta es una señal cuando te viene en tu cuerpo, o cuando viene irritación, o te sentís vacío, que has estado con una persona tóxica. Y queremos volver a recordar a nuestros oyentes de Café Holístico. Persona tóxica, gente tóxica, es aquella que frecuentemente está en un patrón, ya sea de ser criticón, descalificador, manipulador, o también estar en víctima, porque las víctimas son los que más manipulan, los que más chupan energía. Bueno, ahora vamos a leer los mensajes que nos han dejado en el correo. Karina de Palermo dice: para mí una persona tóxica es la que se queja todo el tiempo y solo ve la mitad del vaso vacío. Y no para. Yo estoy rodeada de esos en el trabajo y no los soporto más. A veces no sé qué hacer. Saludos y me gusta mucho el programa. Karina de Palermo, muchas gracias por tu comentario. Mira, en el trabajo, en todos lados vas a estar rodeada de personas tóxicas. Porque esto es un poco lo que comentaba Bernardo Zamateas. En Argentina y en general en el mundo hay una educación cultural para ir hacia abajo. Entonces, lo primero y más importante a recordar es, si vos estás proclive a intoxicarte, tenés que hacer algo para aumentar tu nivel energético, sea deporte, terapia o aprender habilidades comunicacionales para aprender a poner límites. Por ejemplo, la asertividad, que es lo que comentaba Bernardo Zamateas, la capacidad de poner límite adecuadamente, de decir lo que pensás y lo que sentís en forma amable pero firme. También tenemos un mensaje que nos llega de Jorge de Palermo y nos dice: les escribe Jorge de Palermo y quería comentarles que yo me considero una persona tóxica, al menos con mi pareja, a quien quiero enormemente, pero veo que ciertas actitudes mías generan en ella esta baja de energía, este malestar que comentaban al principio del programa. Y esto es porque por lo menos lo que puedo hacer es alejarme para no dañarla por ese amor que siento hacia ella. Bueno, Jorge de Palermo, gracias por lo que nos estás diciendo. Mira, yo te voy a dar mi opinión personal. Opinión de persona y de profesional, que obviamente lo que vos estás contando es el caso de miles de personas en todo el mundo y en la Argentina. A veces queremos mucho una persona y una de las maneras de querer expresar nuestro amor cuando no estamos nosotros mismos habitados dentro nuestro es buscar la atención. A veces nos ponemos en un lugar de nene carente, de nene resentido, y ahí empezamos a demandar que el otro nos dé atención. ¿Qué es lo que uno hace en esos casos? Hay que parar la pelota y empezar a habitarte, empezar a nutrirte, empezar a alimentarte con lo que tenés a tu alrededor, la naturaleza, el deporte, lo que a vos te llena. Porque lo que vos decís, Jorge de Palermo, nos sucede a muchos, que cuando entramos en una relación de pareja, buscamos que sea nuestra pareja la que nos dé el biberón, la que nos dé el pecho. Y ahí la cagamos, ahí estropeamos todo. Entonces, un buen consejo es empezar a hacer aquellas cosas que te nutren a vos aquí ahora, independientemente que las hagas con tu pareja o no. Empezá a nutrirte, empezá a energizarte. Ahí no vas a estar tan necesitado de estar corriendo con tu pareja para pedirle la teta, para que sea ella la que te amamante energéticamente. Porque el problema es que después los dos quedan secos, quedan infelices, y esto ya vuelve una relación de pareja tóxica. Por eso, gracias Jorge por este comentario, porque realmente nos trae a colación todos los problemas que existen en general de pareja, que esto es lo más habitual. Tenemos un mensaje de Matías de Barracas que dice: una persona tóxica es la que te puede cagar o engañar en cualquier momento. No tiene valores y le da lo mismo lo que sentís. Una vez me pasó eso con una exnovia y no sabía cómo manejarlo. Matías de Barracas, gracias por tu mensaje. Y esto que nos estás comentando tiene que ver con uno de los perfiles de la gente tóxica, que es el psicópata. El psicópata es la persona que no tiene reparos en perjudicarte. Es aquella persona que uno de sus pecados capitales es la envidia. Es decir, te desea el mal y quiere que vos caigas. Y esto es lo que hace que no tolere que vos estés creciendo, que vos estés avanzando. De esa manera, busca perjudicarte, busca generar una baja en tu autoestima, en tu nivel de confianza, a través de palabras sutiles. Uy, estás linda hoy, pero ese grano que te salió ahí en la cara, ¿qué van a decir tus padres? ¿Qué va a decir tu novio? O, ¿sabes que tu trabajo está bueno, pero ¿sabes que le falta esto? Y ahí te lo tiró todo abajo. Una manera sutil, otros tienen una manera más intimidante, más agresiva, pero el resultado final es que te dejan una resaca de intoxicación, te dejan cansados, vacíos, te dejan sin energía. Entonces, vamos a recordarles nuevamente que para aquellos que quieran comunicarse con nosotros en Café Holístico, pueden llamar a nuestro teléfono 5197-5338. También pueden comunicarse a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y ahora te invitamos a que dejes todo lo que estás haciendo para poder mover tu nivel de intoxicación que hayas podido tener de alguna pareja, alguna relación, y bailes este tema de Gilberto, perdón, no de Gilberto Gil, de Chico Science in a Sound Zumbi, Maracatu Atómico. Radio Palermo 2 89.1. Radio Palermo 2. Mucha más radio para las producciones independientes. Junto a Café Holístico podés descubrir nuevos caminos para lograr lo que querés. Café Holístico. Último bloque de Café Holístico y estamos tratando el día de hoy A veces pasa, algunos detalles técnicos del CD, que esto también tiene que ver con que el CD se intoxicó. El CD de alguna manera está, digamos, intoxicado. Acá nuestro operador técnico está amenazando con utilizarlo de frisbee, es decir, del disco volador. Bien, estamos tratando el día de hoy en Café Holístico gente tóxica, cómo lidiar eficazmente con ella. Y es un tema realmente interesante porque, no sé vos, Julieta, pero a mí me pasa que la gente tóxica en mi vida en estos momentos es poca y casi nula. ¿Y sabes por qué? No, no sé. ¿Querés saber por qué realmente? Quiero, sí. Porque le doy muy poco espacio a gente que pueda venir a descalificarme, a maltratarme, a psicopatearme o a manipularme. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque decido entrenarme gran parte de mi tiempo, de hacer deporte. Me gusta remar los fines de semana, me gusta ir al gimnasio en la semana a bailar. Todo lo que haga que aumente mi nivel energético. También porque me gusta poner límites cuando alguien viene y amenaza con manipularme. Cuando alguien viene e intenta sutilmente criticar, seducir o chupar mi energía, de alguna manera estoy despierto para detenerlo y ponerle los límites. Quizás a veces me puedo ir de mambos, quizás puedo hasta pecar algunas veces de agresivo. Pero sinceramente, ¿querés que te diga algo? Prefiero ser una persona que peque de arrogante, agresivo, con energía, que ser una persona con buena onda, intoxicada energéticamente. O sea, un buena onda que está seco. ¿Vos qué crees? Mira, estaba escuchando esto que comentás y, bueno, estaba pensando todo esto de que si hay gente tóxica es porque hay gente que se deja intoxicar, ¿no? Yo, en mi historia personal, me he encontrado de los dos lados. Y bueno, todo lo que están diciendo me sirve mucho, básicamente porque, por ejemplo, en mi caso, me cuesta expresar la bronca, poner límites. Y bueno, evidentemente, en muchos casos me dejo intoxicar. Debe haber algo en mi interior que hace que eso suceda. Esto que comentabas un poco al principio, que estas imágenes recurrentes que vos tenías de tu papá, que no estamos acá echando culpas ni nada, sino de cuando tu papá venía y te metía culpa, sin saberlo, porque los padres muchas veces inconscientemente nos empiezan a maestrar para luego de adultos ser personas sumisas, calladas, proclives a sentir culpa. Y en ese estado uno tiene mucha disponibilidad energética y emocional para dejarse ser chupado por la gente tóxica. Tenemos también, Pablo, un mensaje que nos han dejado en nuestro contestador. Hola, mi nombre es Laura, soy de Palermo. Para mí, una persona tóxica, desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy, son mi mamá, mi papá y mis hermanos, porque desde siempre me menosprecian diciéndome incontables, no podés, no debés, no sabés, diciéndome que soy fea, que soy chiquita o lo que sea, no de mala manera, pero me afectó mucho durante mi vida. Y recién este año que me mudé, me di cuenta de lo equivocados que estaban. Esto me perjudicó en el ámbito laboral, sentimental y en todos los ámbitos de mi vida. Laura, muchas gracias por tu mensaje. Y lo que vos estás contando tiene que ver con esto que hablamos al principio en Café Holístico, el amaestramiento. Cuando somos chiquitos, estamos totalmente vulnerables y expuestos a los mensajes y mandatos de papá, mamá y la sociedad. Somos como una especie de tábula rasa en la cual pueden escribir lo que quieren, porque sos un bebé. Los bebés no tienen capacidad de confrontar. Entonces, nos sucede que muchas veces los padres, sin una mala intención, nos transmiten quizás su propia toxina. Y a veces sucede que si nosotros no hacemos algo para interrumpir eso, luego vamos por el mundo con esos mensajes, con esa programación emocional negativa, y nos dejamos intoxicar por cualquier persona que nos maltrate. Porque, como decía al principio, citando el libro Los Cuatro Acuerdos, una persona no puede maltratarte más de lo que vos misma te estás maltratando. Así que gracias, Laura, por esto. Y sabes, Julieta, que para aumentar, insisto nuevamente, que a veces es importante aumentar tu nivel energético desde lo físico. ¿Te pasa a veces que te quedás sin energía, que tenés contracturas, dolores de cabeza? Sí, sí, la verdad es que en lo diario me pasa por diferentes situaciones de estrés, así que... ¿Y en el trabajo? Y en el trabajo, sobre todo. Bueno, ¿sabías que existe un método indoloro japonés milenario que está promoviendo el centro Hiroshi Yano en el centro, que son especialistas en problemas de columna, contracturas, cefaleas? Y la verdad, tienen unas camillas Serashem, que son unas camillas de tecnología coreana, que vos te sentás, vos te acostás durante 40 minutos y tiene cierto dispositivo que promueve una irrigación sanguínea energética. Son excelentes. Tengo una amiga que me ha hablado maravillas. La verdad, te estaba comentando recién en el break, vamos a ir los dos juntos esta semana. Por supuesto, yo ya estoy a probarlo. A full. El centro Hiroshi Yano, que son especialistas con problemas de columna y contracturas. Para más información se pueden comunicar al 4381-1596 o pueden visitar nuestro blog www.cafeholistico.blogspot.com. Y ahí pueden entrar al link donde dice tenés problemas de columna y van a conocer más acerca del Centro Hiroshi Yano. Bueno, estamos ahora con las recomendaciones de Café Holístico. Primero de todo, tenemos un curso que voy a estar dando a partir del miércoles pasado mañana, acerca del secreto, más allá del secreto, donde vamos a estar trabajando, entre otras cosas, cómo lidiar con la gente tóxica, porque si vos querés atraer para tu vida más abundancia, prosperidad, vos tenés que generar personas a tu lado que sean, que te potencialicen, y también tenés que aprender a alejar a aquellas personas que te están intoxicando. Para los interesados en este curso Más Allá del Secreto, pueden comunicarse con nosotros al 4831-6585. También tenemos para todos aquellos que quieran colaborar con la Fundación Garraham, saben que juntando tapitas de plástico y gaseosa pueden colaborar a la diálisis de un pequeño que necesite, ¿sí? Esto se les realiza gratis cada vez que se llegan a las 500 tapitas. El teléfono al cual pueden comunicarse es 4943-4446. Es muy importante esto que comentaba Julieta, el hecho del dar. Vos pensás que todas las tapitas que vos juntás, que generalmente las tirás al tacho, las podés juntar en una bolsa y las podés hacer llegar a la Fundación Garraham. De esta manera lo que estás haciendo es colaborar con miles de chicos que lo están necesitando. Y créeme que cuando vos haces espacio en tu vida para dar a otros, aumentás tu nivel energético. Y esto lo vamos a estar hablando en detalle la semana que viene en nuestro próximo programa de Café Holístico, donde vamos a estar abordando, ¿querés energizarte en tu vida? ¿Qué tema este, eh? Interesantísimo. ¿Cómo energizarnos? ¿Cómo hacer que tengamos una vibración energética potente? ¿Viste esas personas que quizás son feas, son horribles, pero emanan una energía, un carisma? No carisma, sino en un nivel energético que vos decís, wow, esta persona es potente, esta persona es vital. Así es. Bueno, va a ser un programa interesantísimo y estoy ansiosa ya porque llegue el lunes. Bueno, queremos dar unos pequeños tips para reforzar cómo lidiar con la gente tóxica. Primero de todo, es importante que aprendas a desarrollar la asertividad, que es la habilidad para decir no o para decir sí, para expresar lo que vos pensás y sentís adecuadamente. Y esta habilidad no es algo con la cual nacemos, es algo que vos tenés que aprender a practicar y a entrenar. Y muchas veces los psicólogos, los terapeutas, son las personas más indicadas para eso. A menos que te compres un libro o hagas como Neo en la película Matrix, que se pone un cartucho, un DVD, y aprende en una hora a pelear Kung Fu, acá no es así. Gracias a Dios, en la vida nosotros necesitamos practicar. Aprendemos en el laboratorio, que puede ser una sesión de terapia, y luego vamos a la vida y nos enfrentamos con personas tóxicas. A veces nos caemos, otras veces no. Vamos aprendiendo, porque camino no está hecho, camino se hace al andar, citando a Joan Manuel Serrat. Te recomendamos que cualquier sugerencia que nos quieras hacer, que nos quieras participar de tus comentarios, opiniones, nos los hagas llegar a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. También podés visitar nuestro blog y enterarte de los cursos y escuchar los programas anteriores de Café Holístico www.caféholístico.blogspot.com. Este programa Café Holístico ha sido hecho por María Chinelli en la producción, Pablo Rojas en la operación técnica, quien me está acompañando, Julieta Campos, y quien les habla, Pablo Nachtigal, psicólogo clínico. Estamos acá presentando el staff porque si no, a mí me pasa que siempre me olvido. Me intoxico de tanto, a tanta estructura de papeles que tengo. Hoy no me olvidé, eso hoy es una buena señal. Hoy estuvo impecable. Hoy estuvimos impecables. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera estamos potencializados. A mí me pasó que el día de ayer fui a remar. Durante todo el día remé, llegué a un paraíso que es la isla del club al cual voy y me pone tan feliz estar en el verde que esto lo vamos a hablar en detalle en el programa de la semana que viene, Café Holístico, cómo energizarnos en nuestra vida, cómo estar contentos, potentes, vibrando, pasionales. ¿Qué cosas son las que a vos te ponen feliz? Esto es un poco lo que vamos a estar hablando la semana que viene en Café Holístico. Te invitamos a que nos sintonices el próximo lunes en Café Holístico en FM 89.1 Radio Palermo 2. Y también si nos estás escuchando desde otro país o justo en aquel día no estabas en la ciudad de Buenos Aires, podés entrar a www.radiopalermo.com.ar y cliquear la opción Escuchanos Online, Radio Palermo 2, FM 89.1. Juli, fue un placer estar con vos. El placer ha sido mío. Nos vamos ahora a comer algo, pero no nos vamos a intoxicar, porque queremos estar con buena salud para el próximo programa de Café Holístico. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mucho queda por pensar, crecer y realizar. Te invitamos a acompañarnos en este viaje de crecimiento todos los lunes a las 20 horas. Café Holístico, una mirada profunda a tu realidad. Café Holístico.